Cayense todo logrado, y aquí Monguito llegó. Llegó. Y el que me diga que no, por mi madre que lo mató. Hoy te traigo un bugalú, bien cargadito de espina. Canto en la esquina un tremendo guaguancó. Dicen que yo soy la flor y que también tengo suerte. Suerte. Porque yo venzo a la muerte cuando me ataca el dolor. Cuando me...